están, queridos amigos? Bienvenidos a la Puerta de la Percepción, o las Puertas de la Percepción. Me doy cuenta, leyendo un informe de una prestigiosa publicación, que el mundo está retrasado 10 años. ¿Por qué lo digo? Bueno, el informe era sobre drogas, y hablaba de cómo las drogas sintéticas serán el flagelo del siglo XXI. Es notable porque en los 70s todos estaban hasta el culo de ácidos y mota, y en los 80s ya la cocaína empezó a dominar el mundo. Los hippies de los 70, en los 80s, ya eran empresarios o gentes de bolsa y se tomaban tremendos gusanos al grito de "esto no es tan malo como el ácido", mientras se golpeaban el tabique de platino con la uña del dedo meñique. En los 90, los cocainómanos fueron internados en granjas de rehabilitación, aunque algunos hoy son importantes políticos o profesionales del mundo de la moda. Sus hijos y sus hijas descubrieron el éxtasis, el GHB, el popper, y todavía están bailando en Ibiza desde más o menos el 1 de enero de 1995. Sin embargo, 10 años después, un informe dice que las crimpil y las raves en general no son tan inocentes. ¡Wow! ¡Qué descubrimiento, ¿verdad? ¿Cómo es que tanto tiempo después nos damos cuenta que más de 10.000 personas en un metro cuadrado bailando por más de 24 horas mezclas de Fatboy Slim o DJ Ojete no estaban del todo limpias? Bueno, bienvenidos a las nuevas drogas fresas. Se dieron cuenta, los analistas dijeron, no duermen, miran un foco toda la noche, bailan música electrónica monótona y no los hemos visto fumar, beben agua mineral y se ven saludables a juzgar por el movimiento de sus brazos. Sí, deben estar hasta el culo, pero no sabemos de qué. En síntesis, y hablando de drogas sintéticas, evidentemente vamos 10 años atrás. La sociedad se entera de las nuevas drogas cuando estas tienen al menos 10 años de estar en el mercado o se empiezan a consumir en los parlamentos y la casa de gobierno. Bueno, además de esta dislepsia analítica, teórica y temática, el mundo nos ha ofrecido más o menos lo mismo de siempre, ¿eh? Sí, señores, atentados en Bali, muertes por docenas en Irak, Rumsfeld que dice que mire por donde se mira, el enemigo está perdiendo, mientras Osama Bin Laden se recontra caga de la risa, mire por donde se mire. El presidente boliviano que dice, no se pasen listos porque me les voy, ¿eh? El presidente de Argentina que repatria solo un pequeño porcentaje del dinero que según él puso a salvo en Suiza. Los muertos en Ceuta por querer entrar a España. Chávez que habla de asistir a la cumbre de los pueblos el mismo día de la cumbre de las Américas, Mar del Plata, donde, como ya se sabe, hasta los lobos marinos de la Rambla fueron radiografiados. En fin, el mundo gira imperceptiblemente, pero gira. Como dijo alguien luego de disculparse ante el tribunal inquisidor, se mueve, así que movámonos también, así no nos lleva la policía por actitud sospechosa. Sonrían, si no hay foto, al menos se verán más chingones. Bienvenidos al Caos Total. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela, si la recuperó, piérdala nuevamente, siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargado, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyberdog Show. Damas, caballeros y maratonistas, sean ustedes muy bienvenidos a la 993ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre, de la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo y señor Lagartija. ¡Hola! ¡Ah! ¡Hola! No sé qué le pasa. ¿Qué está pensando? ¡Ah! ¡Hola! Estoy mal. Sí, se lo veía. Señores y señores, esta carrera contra el tiempo, la cual siempre perdemos, vamos a presentar ahora rápidamente a toda la tripulación de la mamá de Tijuana. Comenzando, porque no sé. Si me van a boicotear la columna, me voy. Porque nos lleva hacia los confines del espacio. Él es el capitán Roger Vinilo. ¡Ah, que soy el capitán! Muy bien. ¿Usted está bien? Señores y señores, ahora presentaremos luego este fin de semana salvaje a la más hermosa de todas las tripulaciones, a los productores de este programa de radio. ¡Es la muda! ¡Linda y bella muda! Y ahora, acto seguido, con la velocidad que todo esto nos suministra, estamos en este momento presentando al técnico que agarra este viaje, a los Miku. ¡Grande Miku! ¿Listos y preparados, no? ¡Armonizados! Tú dijiste que hagamos las cosas rápido. Está bien. Las cosas rápido no salen bien. Generalmente eso pasa. Estamos rodando como un pollo en el horno y nos creemos listos para sorprender al cocinero. Nuestra piel cruje, estamos casi preparados y esperamos que el giro constante de nuestras vidas se vuelva memorable, al menos para alguien. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con aguatilla. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Desde Guadalajara, Jalisco, México, llega Yafid. Hola, Yafid. Y dice, mi nombre es con Y, no es con J, por lo tanto no es Yafid, como le dices tú, sino que es Yafid. O sea, no es Jafid, sino Yafid. Es decir, Yafid. Bueno, carajo. Dice, en síntesis, bueno, un saludo. Y quiero saber por qué hace rato estaba pensando... Yo quiero saber tantas cosas, si no pregunto. ¿Cuándo va a iniciar el señor Lagartija su campaña política para la presidencia del 2006? La campaña está todo preparado, pero no sabemos para qué país. En realidad, claro. 2006 es elecciones en México, pero el Lagarto quiso ser presidente de Disneylandia. A medida que sus cambios no fueron bien vistos. No. ¿No? Pero bueno, veremos, Lagarto. Usted pero está listo para una Disneylandia mejor. Sí, sí, sí. Por una Disneylandia mejor. Que a los latinos se le vea la cara. Sí, y no estén detrás de esos disfraces de Mickey Mouse. Pero se imagina... Y bueno, sí, me... he pagado mi pasaje a Orlando. Estoy aquí rodeado de puertorriqueños. Postdata, cuando dije que la muda era un ejemplo a seguir, no era por sexista, sino que es guapa y chambeadora, lo cual es poco común, dice Postdata. Ya sé que les vale madre, pero mi nombre no se lee con J, sino con Y. ¡Basta! Es que no entendemos la diferencia entre la J y la Y. Para nosotros todo es H. Todo es J. En Ciberpolín dice, es Polín, no Piolín. ¿Se acuerda que lo madriamos? Dijo, ah, el sí, pajarillo sí. Amarillo que nos da. Ah, es Polín. Es Polín. Bueno, es todo lo mismo. Y bueno, Polín, Piolín, ¿quién te quita? Dice, además, recuerden que el pajarito amarillo lo tienen los chinos, dice, y ríe alocadamente. Sí, aprendan a leer. Es verdad, sí, ¿cómo sí. aprendan a leer? ¿Tú te crees que nosotros vamos a aprender a leer para hacer... Ah, por favor. La gente está muy confundida. Que no se aprende, no se aprende. ¿Qué onda, cabrones? Me andaba cagando de risa. ¿Cómo que las hijas serán como que sus madres? Dice, escuché esto en el programa. Sí que sí, cabrón. Y ahí me cagaron la vida. Ya ni la chinguen con estas noticias. No sé cómo las dan. ¿Qué noticias? Inviten unos tequilas, pónganme pedote y luego me lo explican con mucha paciencia. Pero me van así. A decir que no lo saben. Dice, me acabo de levantar cuando los escucho y esas noticias... se las dan en las mañanas, hacen muy mal. Sale cabrón, me despido mirando. Si no se llega a parecer a la madre, sí. Se parece a la abuela o a la tía. Claro, o al padre. Al si padre, tú ves que sí. le empieza a salir bigote y, también, claro, y unas cartucheras a los costados de la cintura, se parece al padre. Sí. Bueno, está preocupado alguien de la calle por la PAM. Claro. Pero la madre de la PAM es una dulce. Sí, sí. Es un sueño. Es la suegra ideal que todos quieren tener lejos. Así que alguien de una la pregunta, calle. ¿El cura fiestero tiene hermanas? El cura fiestero no, tiene una madre armada. Sí, por eso. ¿Te imaginas la hermana del cura fiestero? No, señora, por favor, le agradecemos. Muéstrenos el patentamiento del arma. Compañeros espaciales, sí. Les comento que las marionetas que hacemos mi compañero y yo en madera, por cierto, final del mensaje que les mandé, dice aquí el extracomunitario sí, de la entrevista de Italia, dice, no fui claro porque yo les había puesto el link en el mail donde decía ver, pero, claro, pero aquí los links, la muda los blanquea. Dice, así que la dirección, por si no fui claro, es http://www.brujeriasdepapel.com. Y luego se ve que hay una sección, sí, / videocuadros, HTML, vale. Y ahí podrán ver todo. Saludos del ñomo, que está chingando que ponga la foto en la web. No, no se ponen fotos de criaturas, de niños, de infantes, ni de ñomos. No, dice, no, pero dice, lo amenacé con que este mensaje podía caer en clase de turista y no me jodió más. Sí, los ñomos tienen miedo de quedar en la clase turista porque se marea. You. Do you know that bad girls go to hell? Una noche larga. Llegas a tu cuarto en mal estado. Haces un doble salto mortal y te tiras sobre la cama como una bolsa de huesos. Tu cuerpo cae suavemente y tu cabeza impacta contra la almohada produciendo un ruido seco que te levanta un chichón en 3,4 segundos. Te preguntas quién habrá puesto la plancha debajo de tu almohada. Nosotros no te podemos decir eso. Pero no te preocupes. Es fácil encontrar gente como tú. Solo sal a la calle y grita... ¡Mi vida es una mierda! En caso de que el mundo se desintegre. Integrados entre tanta desintegración. Estamos realmente preocupados, señoras y señores. Se está cargando mentada de madres este programa. Y así no puede ser. Es que todos los desintegrados están siendo oprimidos de alguna u otra manera. Comenzamos con estos Beverly Juárez o alguien cercano a los Beverly Juárez. Gente del sindicato de Pan Rojo cercano, muy afín a nosotros, que llegan y dicen: hola amigos, un gran saludo a la nave María Tijuana, en especial a la moda. Se escribo desde México para pedirles un grandísimo favor. Resulta que por cuestiones de políticas de la empresa, dícese la empresa TV Azteca, son de Contraloría el TV Azteca. Esta gente no se puede esperar menos de una empresa como esa. Ha tomado la determinación de prohibir la entrada a esta dirección. Es decir, esta dirección es www.canaltrans.com. Y entonces, a favor, les pido que le manden un grandísimo, pero grandísimo chinga a su madre a las personas que hicieron esta clase de mamada, que son las siguientes, y por orden alfabético, descendente, o estado de la más chaparra, la más alta, o algo por el estilo, póngale. Empezamos de izquierda a derecha por Verónica Barrios. Verónica Barrios, más conocida como Kiko, y no diremos aquí justamente sus antecedentes en casos de prohibiciones y vedadas de páginas. Efren Torres es alias el Chachito, que lo tenemos por aquí, y ya su cara denota cierta agresividad con respecto a las prohibiciones. Y el gran pendejo de Quique Aguilar, que lo hace bien pendejo la China, Quique Aguilar viene a ser como la mentada de madre, el chinga a tu madre, el ga a tu madre le corresponde a él. Ajá, y el China al resto. Por lo tanto, Verónica Barrios, alias Kiko, Efren Torres, alias el Cachichachito, y el gran pendejo de Quique Aguilar, de justamente TV Azteca, ¡chingue a su madre! ¡Chingue a su madre! ¡Chinga tu madre! Madre, un saludo a todos y arriba los Ramones, de parte del sindicato de Pan Rock Mexicano, y a todos los atascados de Contraloría de TV Azteca, Alex Beverly Juárez. Hey ho, nosotros vamos a hacer un aparatillo. Un aparatillo muy pequeño, diminuto, quizás lo puedes ocultar detrás de la chaparra. Todos los televisores. Sí, en todos los. Para que no se pueda ver TV Azteca. Sí, perfecto. A ver si les gusta. Sí, y que todo el mundo pueda optar en México, donde hay libertad hacia qué multimedia te quieres dirigir, y todos puedan ver Televisa. Ay, cabrón. Ay, no, estamos en problemas, Bueno, que no miren nada. Sí, al carajo. Bueno, un saludo para toda la banda ahí de Contraloría de TV Azteca. Esteban de Necochea, Argentina, dice: estaba pensando, mientras estaba chateando con mi novia, que tenía ganas de estar con ella en una cama, dándole hasta que el mundo se desintegre. Me despido de ustedes. Tiene una cápsula espacial. Soy Esteban, el demonio de Necochea. ¿Qué preguntas, Esteban? Sí, no, preguntas cosas raras, pero es por usar monio todo esto. Así que le agradecemos muchísimo. Señoras y señores, este es un momento importante, saludable para la salud de la mascota y de la suegra. Llega justamente nuestro veterinario, subvencionado, auspiciado por el gobierno de Cuernavaca, Morelos, el doctor Juan Carlos. El doctor Juan Carlos es nuestro veterinario. Ustedes ya saben, nosotros al principio dijimos: bueno, Juan Carlos a lo mejor vino una vez, dijo: ah, soy veterinario, soy chingón, retiro. Luego empezaron a sucederse preguntas. Lo hemos nombrado el veterinario oficial de la nave María Tijuana y de todos los desintegrados. Por lo tanto, los desintegrados llegan aquí con distintas vicisitudes. Que el perro no me come, que el perro no me caga, que el perro me muerde, que el gato, cuidado, que el gato copula en el techo de mi casa y me imposibilita la dormidera. Por lo tanto, Juan Carlos hoy va a responder una pregunta que ha tenido a maltraer. Importante. Muy, muy importante. Sí, sí, sí. A un amigo que, si mal no recuerdo, es de Bolivia y tiene un perro Daihatsu. Sí, ¿no? El japonés. Sí. El japonés, y tiene un perro cocker spaniel. Ajá. Sí. Y se pelean todo el día. Sí. Y andan como changos ahí, que que te doy, que te doy, que la madriza, y que eso y que el otro, y no dejan la libre armonía la comunidad. De la comunidad, justamente, que vive en chinga porque ve las peleas constantes de estos dos canes, ¿no? Se pelean todo el día, dice. Bueno, el doctor Juan Carlos pone cara al estar pensando en el caso. Sí. Y dice: bueno, yo lo que recomiendo a nuestro cuate. Sí. Es que, porque pone la voz así el doctor Juan. Sí, sí. No es: yo lo que te recomiendo es que... No, el doctor Juan Carlos pone así un tono reflexivo y dice: yo lo que recomiendo a nuestro cuate, que tiene sus dos perros, el Dachshund y el Cocker Spaniel, que se pelean todo el tiempo, que castre a uno de los dos. ¡Ay! Tan trágico. A uno de los dos, nada más. Sí, o a los dos, dice. Oh. Para que ya, en realidad habría que castrar a los dos. Sí, yo creo que sí. Porque si no, ¿cómo elige cuál castrar? Sí, no le puedo le preguntas a los perros, es una posibilidad. Sí, que elijan ellos. Sí, que, paras ahí en la última pelea que elijan ellos. Ajá, sí, le podemos recomendar también. Uh-huh. Lo que pasa es que no conocemos el caso del perro que le mordió los huevos al perro de Diana. Ah, claro. Porque si no, es un perro que se dedica a esas cosas. Así así como los rabinos se dedican a las circuncisiones, este perro es un perro castrador. Yo no creo que ninguno de los dos... ¿Le cambia el ladrido cuando lo castran? Claro, como al... Sí, un castrati. Sí, un castrati. Queda un castrati y el perro pasa de ser, por ejemplo... Hacen como un chihuahueño. Bastante molesto. Pero eso no sé, dejarán de pelearse por lo menos. Sí, que es aquí lo que dice el doctor varias cosas, veterinario Juan Carlos. Dejarán de hacer varias cosas. Pero yo no, elegiría entre uno. Está mal eso. Porque, ¿cómo decís? En el momento, a lo mejor te levantas un día más enojado con el Cocker Spaniel. ¡Ah! Lo castro al Cocker. Póngale, sí. No está bien eso. No somos Dios para decidir qué perro pierde las bolitas y cuál no. Por lo tanto. Sí, los dos. A ver, dice, para que ya no tengan el impulso territorialista. Ah, pierde el impulso territorialista cuando le cortas los huevos. Hay que castrar al terrier de Bush. Sí. En su defecto, sí. Si no funciona... ¡Hay que castrar a Bush! ¡Sí! Y el impulso territorialista, claro, se acabará y viviremos en un mundo de armonía. O sea que todo el problema de este planeta, son señores y señores, son las bolas. Sí. Que generan impulsos territorialistas y hacen que nos peleemos entre nosotros. Hay veces, por ejemplo, el caso de Bush, que no se le notan. No, a lo mejor se ha castrado. A lo mejor hay un trasplante de bolas y las bolas las tiene Laura. Ah. No Laura Bozzo, cabrón. Laura Bozzo tiene los carritos. Sí. Pero, no sé, alguien detrás de Bush. Bueno, que hay que castrarlos a todos. Hay que castrar. Sí. Dice, bueno, y una vez que no tengan más el impulso territorialista o de dominio, dice, así pueden estar juntos, sin pedos ni peleas. Claro, porque uno se amamona. Sí. El que pierde los huevos dice, no, ve tú, marca el territorio por mí. Yo estoy todo de acuerdo contigo. Sí, ve por ahí. Bueno, me parece que lo adecuado será castrar el Cocker Spaniel. No sé por qué lo digo, pero... Dale, sí. Se me hace que un Cocker Spaniel, ¿cómo que impulso territorialista un Cocker Spaniel? Suena mamada eso. Venga, me imagino, ¡ah, oh, qué miedo! ¡Un Cocker Spaniel! Dice un Rottweiler. No. Claro, no, qué cabrón. Bueno, tampoco es de tener miedo a un pinche, ¿no?, ranchero tejano y sin embargo lo impone. Sí, claro. Bueno, saludos a todos los tripulantes de la nave María Tijuana. Manden un chingo a su madre a los candidatos del PRI, del PAN y del PRD. No me digas eso, que yo cuando era chico quería ser como Superman. Ahora quiero ser diputado del PRI o del PAN o del PRD. O cualquier cosa que tenga un poco de poder, quiero comer. Bueno, cabrón, está bien. Siguen, están lógicamente elecciones 2006. Sí. Esto es un complot. Juanito de La Paz, de Baja California, México. Hola, Juanito. Dice, me quejo de que el pinche outro del programa número 930 estuvo súper chingón. Ah, un outro. ¿Hubo? ¿Qué outro? No sé, pero estuvo chingón. Lo importante es que estuvo chingón. Sí, pero a mí no me gusta hacer cosas raras. No, gente comenta, bien. Se la rifa, Machín Rin. Ah, lean primero mi blog, no sean hijos de la chingada. Al que criticamos porque dijo, lean mi blog. Bueno, envíalo de nuevo. Porque, ¿cuál era el blog? El blog de Juanito, de La Paz, de Baja California. Envíalo de nuevo, cabrón, moléstate un poco. Mariano del Bolsón, Argentina. Hola, Mariano del Bolsón, Argentina. Dice, un día antes de que el mundo se desintegre, le tocaría una teta a mi vecina. Una teta. Una sola. Una teta, ¿no? El manoseo, o sea, intenso. Es que son tan grandes que, bueno, con una sola bastará para sanarnos. Y luego sacaría la visa para que me hagan un lugarcito en la María Tijuana y poder vivir el resto de mi vida mirándome la mano, dice. Ay, bueno, pero sí, seguramente me diré, ¿por qué no lo hice antes? Y eso es porque ahora mismo me levanto de esta silla y mira lo de mi vecina, dice. Bueno, perfecto. Luego nos cuentas, Mariano, sí. ¿Cómo te quedó el rostro? Molinda, en Honduras. Dice, hoy salí, viene de animalitos la cuestión. Hoy salí a caminar por el campo mientras que escuchaba el programa. Es gente media hippie, sí, que se coloca, o sea, un disco de Mamas and the Papa de Eagles y luego le pega en el MP3, sí, sí, el programa y dice, mientras mira el sol por el campo. Cuando regresaba a mi casa, me encontré con que había unas 60 vacas en mi camino. ¿60 vacas? 60 vacas, ni 59 ni 61. Eso es algo, ¿eh? Sí, es un signo. No es casualidad. Es un signo. Sí, es un signo, sí. No sabemos... ¿O estabas muy hippie? Sabemos leer signos, sí, pero no sabemos a qué se refieren los signos. No. Pero sabemos que es un signo. Sí, sí. Bueno, 60 vacas en mi camino, pastando, fuera de los corrales. Yo le tengo miedo a los animales, dice Molinda. He salido. No le puedes tener miedo a una vaca, Molinda. No, pero 60, cabrón. Sí, 60 son como una multitud, ¿no? Sí. Es como el pueblo en la plaza. Claro. O sea, no le tenemos miedo hasta que se junta. Dice, bueno, está... 60 vacas. Dice, he salido volando. Ah, ¿por qué le tengo miedo a los animales? Ajá. Bueno, no es una cosa así que me soñé que me picaba un avestruz. Póngale. No. Dice, he salido volando de un caballo en dos ocasiones. Se estaba el caballito ahí sentado. Era un espectáculo o algo, ¿no? Sí, era un espectáculo. Estaba en el rodeo. Y dice, en dos ocasiones salí volando de un caballo. Se me ha tirado un gato en la cabeza. El gato, doctor Juan Carlos, no queremos abusar del doctor Juan Carlos, tampoco. Suelen tirarse en la cabeza los gatos. Sí, o es Molinda y su peinado. Ah, también puede por ser. Por eso puede que lo haya confundido. Gato en celo dijo, ah, mira esa gatita que pasa por ahí. En realidad era el peinado de Molinda, que estaba un poco revuelto. Dice, me ha mordido un pitbull. Eso es un perro. Ajá. Y la ha mordido. Y me ha perseguido un pavo. Claro. Sí, o sea, los animales... Eso es normal, que un pavo te persiga, Molinda. Sí, los pavos son de perseguir. Sí, sí. Los pavos son como que necesitan cariño. Y no se dan cuenta, a lo mejor, de cuando tú les haces desplantes, el pavo como que sigue. Sí, sí. Es muy terco el pavo. Pero yo creo que esto fue el desencadenante que le tenga miedo a los animales. Sí, sí, sí, sí. Porque te pueden pasar muchas cosas con los animales, desde que te muerda un oso, hasta que un, no sé, un pingüino te pica el hoyo, hasta que te persigue un pavo. Sí, sí. Que te persiga un pavo es algo que tienes tú con los animales. Son signos, Molinda, como que... ¿Y qué pasó? No sé, nada, y eso le dio miedo, dice, como que los animales no me quieren, dice, yo no les hice nada, ay, por las alas del niño elefante, así que me quedé pensando cómo hacer para que las vacas no me ataquen. Ajá. Ah, porque tenían esa mirada desafiante las vacas. Como que estaban en actitud ninja. Dice, porque la experiencia, me basé en la experiencia y pensé que me iban a perseguir y a pisotear. Así que dije, bueno, tengo sed, quiero irme a mi casa. Avancé lentamente a través de las vacas. Cada paso fue como el último. Transpiraba, temblaba, hasta que llegué a la última vaca y me di cuenta. Las vacas no hacen nada. En caso de que el mundo se desintegre. Una vaca sin cuernos, sin cuero, sin patas, sin vaca. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltran.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chapa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Cabrón, chinga tu madre! Éntrale a canaltran.com y no estés chingando. canaltran.com. Desde Tarija, Bolivia, llega Fede para decir hola amigos, les cuento que aquí desde el infierno sigo sin comprender la inmortalidad del mono, pero ese tema, bueno, que ustedes tienen que dar la respuesta. Bueno, esta no, vez es que no lo conocemos. Ya lo hemos respondido. Sí. Estás escuchando otro programa de radio que es justamente la inmortalidad del mono, chinga tu padre y no mames. Bueno, dice, continúa esto. Esta vez les escribo para que me lo canten, en que los cumplas feliz para mi amigo Carlitos Pérez. ¿Conocemos a Carlitos Pérez? No. No conocemos a Carlitos Pérez. Cantas a la gente que no conoces. Arias Elequeco, ¿se acuerdan? ¿Nos acordamos del Elequeco? No. No, no se acordamos del Elequeco. Porque hoy, 28 de septiembre, ¿hoy es 28 de septiembre? No. Hoy no es 28 de septiembre. El niño elefante permitió el nacimiento que mi buen amigo Carlito, mi buen amigo Carlito. Bueno, entre otras cosas también quiero preguntarle al Kiko. Ah, ya recuerdo quién es el Elequeco. Era el que jugaba no sé qué con su computador y fumaba con un cigarro y con la otra mano sí tenía sí esto y con la otra llevaba una bandeja llena de frijoles. Bueno, entre otras cosas, también quiero preguntarle a Nico si alguna vez experimentó la inmortalidad. Fíjate, Fede, que tu pregunta es un tanto extraña, inclusive filosóficamente inasible, porque sí la inmortalidad se experimenta hasta que se deja de experimentar. Póngale. Es un caso muy particular sí de sí la inmortalidad. Uno experimenta inmortalidad hasta el preciso momento en que deja de experimentarla. Por lo tanto, la respuesta, como sabes, y ya es como es o como muy compleja y estamos quemados, o es como, ¡ah, qué mamada! Así que, ¡ah, qué mamada! ¿Verdad? Sí, póngale. Bueno, dice, dime, Mico, ¿es verdad mi teoría? Mientras tanto, desde el infierno les mando un chingas madre a mi vecino por romper las pelotas cada vez que pongo a Perfect Cycle en mi aparato a 100% volumetrado. Bueno, Perfect Cycle no es fácil tampoco. Yo te mentaría la madre. No, yo caso, no, está bien. Bueno, nos vemos amigos por el espacio exterior o lo que sea. Un saludo para Erika, la novia del Queco, a Tulia, a Chelo, a Lari, Lari, Lari, los dos goles de 0-0. Osama Bin Laden. Rockstar. Hello, Rockstar. Desde Guadalajara, Jalisco, México, dice, ¿qué onda, Pirata y Lagarto? ¿Cómo se les va, cabrones? Este mail es corto, este mail, dice. Ah, perfecto. Sí, solo les quiero decir lo siguiente. En el correo donde me quejaba del olor de los puros cubanos, me faltó decir que yo mismo los fumo. En un mail de Palomita dijo que se quejaba de la gente que se queja del olor del cigarro. Esto es casi como una espiral, sí, hermenéutico, sí, sí, ¿no? Dice, y pues... O sea, te quejas de ti. Se queja de ti. Está bien quejarse uno mismo. Sí, sí, o sea, sí, uno prende el habano cubano en medio del antro y dice, estos mamones que andan llenando toda esta chingadera de humo, me tienen hasta la madre, si yo los vi... Y pita mientras, claro, ¿no? Ah, bueno, eso. Dice, bueno, así que... Bueno, es lo que hacen los políticos, así que está bien. Es verdad, es verdad. No, porque no roban, y si siguen robando, y tú lo ves cómo va, claro, manoteando, y se va llenando los bolsillos mismo. Pero bueno, esto es un caso de Rockstar. Dice, porque si cae mal la gente que dice, ay, ahí me huele a puro cigarro. Bueno, o sea, me caigo mal yo mismo, dice, claro, Rockstar. Sí, sí. Aclarando el punto, yo me retiro despidiéndome entre de las oscuras calles de Guadalajara. Y se lo detecta por el humo. Sí, sí, sí. Allí casi en... como si vieran una imagen de una película de policial negro de la década del 30. Un callejón húmedo, Rockstar, una figura que apenas se ve en la oscuridad y el humo denso de un habano. Carlos Kerr de Maturín City. Esto es... Hola, Carlos Kerr. Venezuela. Es así, Carlos Kerr. Dice, estaba pensando en escuchar nuevamente todos los días ese estúpido programa porque ahora lo escucho una vez por mes. Oh, está bien. Muy bien. Amigos, ayúdenme. Soy el Beto de Guatemala, ¿sí? Hola, Beto. Correcto. Sí, creemos que eres el Beto de Guatemala. Confiamos en lo que dices tú, sí, mí, ¿no? Dice, si estoy desesperado, molesto, como la gran diosa puta. Está mal la diosa puta, esa puta, sí. Así como de la hinduista, ¿no? Dice, no, la vaca sagrada, esta Vishnu y la gran diosa puta. La diosa de la fertilidad y la diosa de los clientes. Bueno, si les cuento, ya me harté mis compañeros de oficina, que la mayoría son mujeres. Es muy difícil trabajar, sí, con, sí, mujeres. Te comprendemos. Te comprendemos. Muda, no nos mires así. Es complicado, es complicado, Muda. Dice, les cuento, ya me harté mis compañeros de trabajo, en especial las mujeres. Sí, son unas gordas y golfas. Ah, acá tenemos una transmutación de almas. Quien cree en la reencarnación, sí, estará casi detectando como las pericas que tenía Kevin Galdames en su oficina, póngale, trasladadas en espíritu y esencia hacia Guatemala. Ajá. Y haciendo un desastre en la vida de nuestro querido Beto. Pobre Beto. Pobre Beto, Marta y la otra que no recuerdo cómo se llama, pero póngale, Marta, Marta, sí, claro, sí, Marta y Marta han mudado a Guatemala. Sí, sí. Nosotros ya no sabemos, porque Kevin Galdames inclusive se alistó en la Air Force. Por eso. Por eso, por, sí, las, sí, viejas pericas que lo rodeaban. Sí, sí, sí. Beto en cualquier momento se alista en también. Sí, o consíguete un amigo que se llame Enrique. Beto y... ¡Claro! ¡Les puedes hacer a Beto y Enrique! Sí, sí. ¡Cabrón! ¡Y el monstruo come galletas! Me ha gustado, Beto. Beto, no te... tienes que tener un amigo que se llame Enrique. Sí que sí. No mames, no digas. Sí, el destino te ha marcado como para que te consigas uno, si no es así. Es como llamarse René. Y si no, ponle Enrique a un amigo. Y no enamorarse una pi. Claro, si no, ponle un amigo que se llame Roberto. Enrique. Ponle Enrique. Bueno, Beto dice aquí, ya me harté de ellas. ¿Qué es lo que hacen estas gordas golfas? Que cuento, celebramos el cumpleaños en la oficina. Qué feo los cumpleaños de oficina. Sí, sí, sí, sí. Son deprimentes. Estoy pensando en gente que trabaja en oficina y me imagino que le celebran el cumpleaños, por ejemplo, a Ricardo, u Carioca. Pero a Ricardo, no importa, tuviste que trabajar el día de tu cumpleaños, pero te celebraremos el cumpleaños aquí. Tú dices, no, cabrón, dame el feriado, dame el día libre. Si hay alguien con el que no quiero festejar mi cumpleaños, con mis compañeros de trabajo. Sé que sé. Olvídate. Pero bueno, ahí está, dice, celebramos el cumpleaños en la oficina y se harta todos los pasteles, dice, repitiendo hasta 3 veces. Ah, las gordas. Ah, sí, claro. ¿Se puede repetir? Decían las gordas. Oye, Marta, ¿quieres más pastel? A mí me gustaría un poco. Y ahí están las viejas y claro, se comen absolutamente todo el pastel de ellos. Dice, me harté de estar escuchando sus chismes. Creen que tengo su tiempo. Y oye, sí, tengo que hacer. Tengo que escuchar a mis amigos, Pirata y Lagarto, dice. ¿Qué va a hacer, amigo? Quiero que me ayuden a decirles Marta y Marta son así. Marta y Marta, sí. Bueno, ya está. Ni siquiera él pide una mentada de madre, pero ni siquiera se les puede mentar la madre, no, Beto. No, no, porque seguirán así, te quemarán la cabeza. Sí, así que renuncia, Beto. Renuncia, sí. Y consigue a Enrique, eso ya te lo decimos. ¡Qué pasión! Ahora voy a... ¿Qué pasión me asusté? Pensé que... ¡Ah, sí, es! ¡Qué pasión! ¡Ah, hijos de mal! ¡Es el lobo! Está comunicativo el lobo. Sí, sí, grande, lobito. ¿Qué pasa, lobo? ¿Estás en cuarentena o algo así? Dice, ahora voy a comentar un poco sobre... Es que se fue Ña Teresa. Claro, está solo el lobo. Está solísimo. Está solísimo. ¡Pobre lobito! Hay que darle cariño. Hay que darle... Venga acá, lobo, que nuestro pecho está abierto para contigo y abrazarte en estos momentos difíciles de tu historia. Sin besos, lobo. Sí, sin besos. Por favor, no nos babies. Lobo, es muy importante tenerte, ¿eh? Te lo digo sí, porque... Sí. Así me agarro como un cariño ahora, porque lo veo al lobito ahí, casi criado aquí, amamantado por el mico y todas esas... y ahora solo ahí extrañando a Ña Teresa. Dice, ahora voy a comentar un poco sobre qué es lo que había en los programas viejos, entre los programas viejos que ya jamás voy a distribuir. Dice, el único programa donde la muda se carcajeó hasta voltearse el culo, dice, wow. Y que se escucha en el programa. Bueno, lo recuerdo. Bueno. La famosa boda de Charlie Kirk. Ah, sí que sí. Sí, el programa donde el señor Lagartija se robó un televisor. Yo no lo recuerdo. No, por favor, ¿eh? Dice, el misterioso, pero muy misterioso programa, del cual no voy a decir el número, pues lo he olvidado, donde el pirata llama al señor Lagartija con otro nombre, que no es señor Lagartija. ¿Con qué nombre, cabrón? Roberto. Ah, pero no es mi nombre. No sé, esas son cosas que sabe el lobo. Sí. Y el lobo está el secreto, todo secreto está bien guardado con el lobo, porque inclusive se parece, se olvida. Dice llanamente. El compunético del DF mexicano. Hola, compunético. Dice, ¿cómo estás, cabrón? Tanto tiempo, ¿no? Sí que sí. Estoy así como... Viene la gente. Sí, Calamón. Me siento como un sacerdote en la capilla del pueblo. Hola, tanto tiempo. ¿Por qué no has venido a misa? El compunético del DF mexicano dice, estaba pensando, ¿cómo es que unos cabrones que se la pasan hablando mamadas pueden ser tan populares entre la gente? Si yo recuerdo cuando estaba en la secundaria que era igual de mamón y nadie me pelaba. En fin, saludos a toda la tripulación de la María Tijuana. Mira, compunético, sí. Hay una cuestión importantísima mientras ocurren cosas aquí dentro. Hay una cuestión importantísima. La estructura en la cual está, sobre la cual está depositada esa mamada, es importante. Ya, esa sí, la estructura. Sí, la estructura. La estructura de esto es un programa de radio. Por lo tanto, programa de radio en caso de que el mundo se desintegre, escucha, está. Y tú escuchas mamadas y dices, esta mamada, por ejemplo, esto mismo hecho, chingándonos unos tequilazos, por ejemplo, juntos, nos agarra la emoción, nos abrazamos. Esto mismo, por ejemplo, en el canal de las estrellas, un éxito absoluto. Sí que sí. Imagínatelo. Así que la estructura hace muchísimo. Así que no desesperes y sigue así. Sigue mamando. Sigue mamando, compunético. Hola, hijos de Fidel Castro. Soy el amigo Otto desde el DF mexicano. Hola, Otto. Aquel cabrón que se encontró los 20 pesos en el comedor del trabajo, ¿recuerdan? Sí, sí, sí. Quiero platicarles de un hecho bizarro. Una mañana hablaron al trabajo preguntando si teníamos equipo de fútbol para ofrecernos una promoción muy atractiva que incluía... ¿Cómo es que ya llaman por teléfono? Yo escuché que llamen, por ejemplo, para cobertura de seguridad médica, hasta para venderte un carro. Uh-huh. Pero, ¿tienes equipo de fútbol? ¿Quieres que...? No. Siempre... ¿Se está...? ¿Qué es...? Es impresionante eso. Sí, sí. O sea, hola, ¿tienes equipo? Sí, soy de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Ah, bueno, aquí estamos con una promoción. La de las te damos dos de las Chivas por una de la América. Bueno, no lo entiendo. No. Bueno, dice, llamaron para ofrecer. Y no va, que da la... ¿Qué le ofrecen? Le ofrecen, o sea, es todo un paquete que incluye dos zapatos de fútbol, dos playeras George, un pant completo, la maleta, por todo por 800 pesos por persona. Ah, te lo venden. Sí, no, ¿qué quiere? ¿Se lo quiere Santa Claus que anda llamándolo a las chambas para...? Realmente el primero te lo regalan. Sí, no, pero aquí te lo venden. Bueno, 800 pesos a los que mis compañeros dijo que estaba a toda madre. Buenísimo. Claro. Se llama un mamón de cualquier persona. Oiga, ¿tiene equipo de fútbol? Madre. Y dice, sí, qué casualidad. Parece que nos estuviera viendo. Sí, tenemos equipo de fútbol. Es más, nos reunimos todos los viernes a la noche, jugamos con los compañeros de la chamba. Bueno, 800 pesos, dos pan, George. Toda madre, dice. Cabrones, juntemos el dinero que aquí llegó la gloria. Es un comprador compulsivo. No debe atender el teléfono. ¿Dónde trabaja el Otto? El Otto trabaja, es una barra de mamones eso, ¿no? No lo puedo creer, las cosas que creen. Dice, bueno, 800 pesos. Dice, el joven les cotizó el pedido por 9,000 pesos. Voy. Porque estaban apareciendo hasta los suplentes. Sí. Dijo, sí, yo quiero, 9,000 pesos. Sin darles algún número de telefónico o alguna dirección, acordaron que la entrega de la mercancía sería en un hospital. Mm. Uy, valgan, la inocencia, les valga, cabrones. Sí que sí. ¿No? Palomitas. ¿Cómo es esto? Les digo, bueno, nos encontramos en el... A las 3 de la mañana. 3 de la mañana en el hospital de Coahuila, vengan. No lo puedo creer. Dice, bueno, al llegar a la cita puntualmente, yo los estaba esperando aquel cabrón y les dijo que necesitaba el dinero para entregarles los uniformes. ¿Claro? Y que ahorita regresaba, dándole así solo bueno, los compañeros dudaron y dijeron, no, cabrón, nosotros no somos ningunos mensos, te damos la mitad. ¡No! 4,500 pesos. ¿Ustedes qué creen? Sí, no lo volvieron a ver jamás. ¡Qué traidor indecente! Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Hola chicos de la María Tijuana, les habla Yadiria. Les mando un fuerte abrazo y un beso en mi cabello. Ari, soy de Elena Perú. Para mandarles muchos besos. Cuídense mucho, aquí se les quiere. Chao. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Tomcat, Paola Tomcat. Dice, ¿qué onda, desintegros espaciales? ¿Cómo van? Un saludo desde Oaxaca. Sí, ya llegué desde Canadá a Oaxaca, nuestro amigo el tatuador oaxaqueño. Dice, les quiero compartir una historia que me sucedió antes del viaje a México. Fui a cenar a la ciudad de Toronto en un restaurante hindú y estaba medio vacío el lugar. Lógicamente me dieron una mesa, pero yo tomé otra que no sé por qué me gustó más. Dice, y aunque los meseros hicieron ojetas, me valió. Y me senté ahí, cené un curry y un arroz de poca. Dice, y al final de la cena, ya disfrutando los últimos arroces, volteé la cabeza para arriba lentamente, como disfrutando. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Estaba en la cabecera de mi mesa el mismísimo Nino Elefante. ¡Uah! ¡Bingo! Dice, bueno, igualito que en la página de ustedes. Lo tomé como un buen augurio para mi viaje y estoy seguro que me protegió todo el camino. Sí, pues, sí. Con bien, dice. Postdata, si no existe otro tatuador en la nave, quiero hacer la solicitud al señor Lagartija, que es el encargado de estos menesteres. Ajá. De ser el tatuador oficial de la nave. Hay un tatuador. Sí, ¿hay un tatuador oficial en la nave? No. Hay un tatuador. ¿Por qué se le hace difícil, cabrón? El que... Pero puede haber dos. Parece... Sí. Parece una oficina estatal. Tú llegas y ya... No, esto es complicado. Mira, hay que firmar estas papeletas. Y es como que cuando quieras registrar un mail. Claro, es... Claro. Bueno, el tatuador oficial 0028. Claro. No, pero ese, el que usted dice es Tomcat. Ah, perfecto. Perfecto. Perdón, fue un vaído que tuvo el lagarto. Eres el tatuador oficial. Es más, creo que ya eras el tatuador oficial, cabrón. Sí, sí. Antes que pida la solicitud. Por lo tanto, bien, Tomcat, así como tenemos nuestro veterinario oficial, sí. Nuestro cualquier tatuador oficial. Cualquier consulta que le quieran realizar. Sobre tatuajes. Sí, por ejemplo, sí. Me he tatuado al peje lagarto en una nalga y se me inflamó. Póngale. Es un y complot. Ahora aparece. ¿Por qué? Sí. Y ahora, claro. Sí. No, fui a lo de un tatuador, por ejemplo, podemos dar nombres, por sí, ejemplo, sí. Porque dentro del gremio hay gente inescrupulosa, claro. Por ejemplo, me quise tatuar a la, no sé, a la Lupe en la espalda y me salió un John Lennon. Póngale. Porque hay que saber tatuar, sí, que no sí. Es cuestión de hacer, a mí sí medio que se parece. No, cabrones, Bueno, así que nuestro tatuador oficial es el Tomcat, bienvenido a Oaxaca. Sí que sí. Y nada, que la pases chido. No tienes mucho como para pescar, ¿no? Por eso estuvo pescando en Canadá y todas esas cosas. Hola, pendejos, el programa está muy bueno. Sí, pero no hay pendejos aquí, claro, o sea, claro. Lamento tuyo, te mentaremos la madre, mire que estamos de malas, Dice, lo único que me caga es el mico, siempre está a los gritos de ese cabrón, de no mi verdad. Jefe. Dice, me quiero quejar de la radio que transmite el programa, dice, porque los cortes son bastante largos, pasan temas muy mamones, chau. No sé, alguna de... y no lo dice, por lo tanto el pendejo, mamón. ¿Quién es el pendejo aquí, no? Es verdad, mico, hay tanto pendejo suelto y escuchando. Bueno, en la red de retransmisoras terrestres habrá alguna que pone un bloque en caso de que el mundo se desintegre y 133 temas y al día siguiente aparece el otro bloque. Sí. Y nosotros decimos, no es de rock, porque de rock pone mucha música, pero está chingón en la música. Sí, sí, aquí de música mamona se trata. No. Tatús es de Culiacán, Sinaloa, México. Hola, Tatús. Dice, les cuento que estoy hasta la madre de los putos tránsitos y policías. Dice que no tienen nada que hacer más que estar chingando. El viernes pasado me quitaron el carro por andar muy rápido. Bye. Según ellos, dice. Pero está bien, está bien. Iba rápido. Sí, es... Oye, que yo no iba tan rápido. Dice, bueno, pero está bien. Si es lo que tienen que hacer, que me lo quiten. Pero, ¿por qué dejarme a pie junto con dos amigas cuando nos deberían de haber dejado en nuestro domicilio? ¿Pero qué se les puede hacer? Les dije que estaba bien que me lo quiten, pero espero que también se los quiten a los hijos de los putos de los narcos que creen que me respondieron. Eso se lo dijo a la policía. Digo, no, debemos secuestrarte el automóvil porque estabas andando a mucha velocidad por un lugar donde no se puede. Y el que le respondió, lo mejor que le puedes responder a un policía estatal, justamente que seguramente tenga relaciones con los narcos de la zona, y entonces tú le dices, mire, está bien que me quiten el auto, cumplan con su labor. Para eso el Estado les dio una placa y un cuerno de chivo para que hagan lo que quieran con él. Sí, eso ya lo sabemos, dijo la policía. Claro. Y entonces digo, pero está bien si me secuestran el auto a mí, secuestran solo a todos los narcos que andan por allí y que ustedes ni los paren ni los velan. ¿Aquí hay algún narco? Dice, ellos tienen trato especial. ¿Pueden creer eso? Ah, le dijo. ¿Eso le respondió el poli? Sí, señor. Sí, verdaderamente, con policías así estamos salvados. Sí, bueno. Dice, ¿acaso Al Capone también tiene trato especial? Sí, si es así, pues qué chingón, dice. Deberían de darles tarjetas, así. Pero que... Al Capone no es narco, No, Al Capone no es narco. Al Capone es Al Capone. No. Al Capone. Sí. Pero Al Capone no trata así con la policía. Al Capone, si pasa rápido y lo tratan de detener, dije, ¡al carajo, come polla! Y igual lo detienen, le secuestran el auto, pero bueno, es como valiente. Dice, yo la próxima que me paren, diré, ya cooperé. ¿Estaría bien o no? Sí, lo que pasa es que hay una... no se parece mucho a la policía de la Cruz Roja. No. Dice, ya cooperé. Coopera de nuevo, cabrón. Hola, amigos tripulantes de la nave. ¿Cómo les va? Soy Guido Claro. ¿Guido Claro? Guido Claro. Claro. Con su hermano Guido Oscuro. Son como el bien y el mal representados. Sí. Dice, bueno, les escribo desde un ciber en un pueblo llamado El Hoyo. Que queda en Argentina. ¿Me estás chamaqueando o es un pueblo o se llama El Hoyo? Se llama El Hoyo. Pero qué deprimente vivir en un pueblo que se llama El Hoyo. Pero no es deprimente. Me levanté en la mañana y vi el paisaje del hoyo. Hay mucha gente que se levanta y ve el paisaje del hoyo. Porque se da vuelta en la cama. No, pero no, bueno, está bien, El Hoyo. No sé. ¿Dónde queda? En la Argentina, El Hoyo. Dice, por si no lo saben, oigan, quería decirles que escucho su programa todos los días y les quería comentar que mi gato es un hinchabolas de primera. Ah, dice, cástralo. El programa de hoy recomienda la castración para toda solución de todo problema. Lo ha dicho así por lo menos. Castrati per tutti. Castrati per tutti, per un mundo feliz y en paz. No, bueno. Dice, por último, ¿a qué no saben? Aprendí a tocar un tema de Green Day en la guitarra. Muy bien. Estoy muy copado, pero todavía no me sale del todo bien. Claro, debe salir la parte simple, ¿no? Porque cuando se entra a complicar, no. Dice, bueno, ¿está bien? Dice, voy a aprender a tocar mejor. Y si tiro la guitarra a la mierda, no. Porque algunos niños que ven, por ejemplo, a Jimi Hendrix prender fuego una guitarra, dicen, para ser un guitarrista talentoso, ¿por dónde debo empezar? Por prenderla a fuego. Sí. No, ese es el último paso. Igual que los que ven que destruyen guitarras, por ejemplo, sobre el escenario, cosa que estamos... si rompo la guitarra, soy un, póngale un dietote en José. No. El camino es totalmente inverso. Bueno, Cuculcán es de Chilangolandia, México. Pasado, pero no contacto. Hola, hijos de mis 50 pesos no han gastado. Les quiero decir que a unos de mis amigos lo abandonó su mujer. El cabrón se enoja, es un parásito. Según él, trabaja la mañana y va conmigo a la universidad por la tarde. Nunca ve a su esposa. Y cuando lo puede hacer, va y se agarra un pedo de miedo. Ah, yo también lo abandono. Adiós, que sí, es verdad. Nos separaríamos de tu amigo. ¡Dame un mala tierra! Está por aquí. Bueno, señor Lagartija, yo le pregunto en estos momentos mientras sigue llegando gente por aquí. Y le pregunto específicamente, ¿cómo ve la tierra? La veo indecisa. Wow. Inconforme. Dale. Rebelde. Joder. Conflictuada. No. Valiente y cobarde a la vez. Ah. Soberbia e inocente. Wow. ¡Ay, carajo! Su espíritu huele a adolescente. Y así nos vamos, amigos, y así debería oler nuestro espíritu hasta el último día. Nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por encima de sus monitores, por loco, por nos escucha a través de la red de retransmisores terrestres. Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. Rock 89.7. Leo Noticias. Antare. FM Esencia. La Retro. AZ93. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Brisas. Radio City. Exclusiva. Azul FM. Radio 6. Estación 98. Radio 100. En España, Radio Hit. Costa Latina. Speed Radio.